Incoming transmission. Thank you. Your probability of success is insignificant and dropping. Thank you. ¡Fuera de mi camino, cerdo! Contaban con el valor y la fuerza de los guerreros aztecas.